Bueno, ya lo habíamos anticipado, lo que significó fundamentalmente el fracaso en paritaria del sector municipal y comunal, la actitud de intendente justicialista. Estamos en comunicación con Mauricio Gerson, representante de FESTRAM dentro de la mesa de paritaria. Hola Mauricio, ¿me escuchás? Hola, Mary. Ahora sí. Para vos, para toda la audiencia. ¿Cómo andás? Bueno, andamos mal. Municipal y comunal andamos mal. Contanos un poquito, que realmente es una situación muy particular, porque mirá que años de paritaria, en los cuales participaste vos, participaste yo anteriormente, nunca ocurrió lo que ocurrió anoche, ¿no? No, exactamente. Como lo decías vos, nosotros hemos tenido la reapertura paritaria del 2008 hasta ahora, distintas vicisitudes en paritaria, con muchas discusiones, con muchas negaciones en algunos casos, con conflictos en el medio, con medida de fuerza, con conciliaciones obligatorias y acuerdos en el Ministerio de Trabajo en un par de ocasiones, pero nunca lo vivido en el día de ayer, donde después de más de 3 horas de discusión con los intendentes y presidentes comunales, como hacemos siempre, llegamos a un acuerdo, labramos un acta, la controlamos al acta, y cuando ya estaba todo firmado, tal es así que Noni salió en uno de los medios informando rápidamente el acuerdo. Ya con todo firmado, los dos de los representantes de los intendentes, tanto el secretario de Hacienda de Esperanza como el secretario de Hacienda de Reconquista, se retiran del recinto y bueno, y rompiendo las actas y negándose a firmar. El secretario de Hacienda de Esperanza se quedó, perdón, el de Reconquista se quedó, el de Esperanza se retiró. Pudimos estar más de 1 hora más tratándolo de convencer, pero nos informaba que desde el foro peronista, varios intendentes peronistas rechazaron el acuerdo, que creemos que no solo vino del foro peronista, sino también de parte del gobierno. Y la verdad que un hecho bochornoso en el cual nosotros instamos a seguir teniendo el diálogo, pero se negaron. Luego de más de 1 hora de esta negación, se retiraron también todos los otros intendentes, manifestando también quienes habían firmado su repudio ante esta situación, y es por eso que decidimos tomar la Secretaría en Casa de Gobierno, pasar la noche ahí, reclamando para que firmen el acta. En el día de hoy hicimos el comunicado de prensa y también llamamos a todos los medios para hablar, y bueno, habíamos decidido de urgente forma llamar a un plenario del secretario general para el día de mañana, para determinar las medidas de fuerza ante esta actitud, la verdad, calamitosa de parte de intendentes que se dicen ser peronistas. Sí, realmente repudiable la actitud, ¿no? Bueno, concretamente mañana a 9:30 estamos convocados secretarios generales en FESTRAN, ¿no es cierto?, para ver las medidas a tomar. Sí, exactamente, están convocados a las 10:30 todos los secretarios generales para determinar los pasos a seguir. También déjame decir que nos están comunicando distintos legisladores para expresar el apoyo a las paritarias y el repudio a lo que ha pasado. Pablo Oliver recién nos mandó un proyecto que estaría presentando el día jueves en la Cámara. También sabemos que concejales de Esperanza van a presentar una minuta en el Consejo de Esperanza repudiando la actitud del gobierno esperancino ante esta situación, porque fue uno de los dos que luego de haber acordado negó su firma o rompió su firma, mejor dicho. Así que bueno, también estamos más allá del apoyo de todos los compañeros, tenemos el apoyo de distintos sectores legislativos que también defienden la paridad de nuestro sector, ¿no? Perfecto. Y la actitud del, digamos, ahí estás en la oficina donde se trabajó ayer, digamos, se reunió la paritaria, en la oficina, no tiene otro nombre ahora, del municipio de Comuna, donde está Freire. ¿Qué dice el funcionario, digamos, que un poco tendría que ser la persona que lleva adelante la reunión en forma ordenada, coordina? ¿Qué dice este funcionario provincial? Bueno, no, a ver, hay que reconocer que José Freire siempre ha intentado llegar y por sus medios en las distintas paritarias a acuerdo, pero nos hemos dado cuenta que en el día de ayer seguramente también hubo llamados de sectores por encima de él para mellar esta paritaria. Sí, reconocer que en el día de ayer se quedó con nosotros ahí en su oficina cuando nosotros tomamos la misma, eso es valorable, pero bueno, repudiable la actitud de parte de sus jefes políticos que se meten en una paritaria de nuestro sector que no debería ser así. Lo único que tendrían que hacer ellos es, como te decía, coordinar y dejar que los intendentes, el presidente comunal, libremente con miembros paritarios de Festrán, decidamos un acuerdo, lo firmemos y solucionemos en parte el problema que hoy están teniendo todos los compañeros municipales debido a la inflación incesante y a la merma del poder adquisitivo, ¿no? Así es. Bueno, Mauricio, presente por el momento y mañana nos encontramos en la Festrán. Gracias. Un abrazo, Américo, para vos y saludo para toda la audiencia. Ahí estaba Mauricio Gerson, representante de Festrán en paritaria. Mañana se terminará la medida de fuerza. Hoy lo hablábamos con el intendente de Gálvez y bueno, la decisión de ellos es no aceptar este acuerdo paritario, la decisión de los trabajadores sí, pelear por ese acuerdo paritario.